van antes que salga el sol. El pájaro del pecho rojo, hermoso, inteligente, sabe qué hacer. De día, hermosas melodías. Duerme de noche, canta de día, hermosas melodías. Esa hermosa luna quiere danzar. De noche, cantar.